93. Los siguientes. 2004. Ver a Luis arrodillado frente a la estatua del viejito minero es como una escena sacada de mis pesadillas. Con la cabeza gacha, mueve su torso hacia adelante y hacia atrás sin parar. Parece que está en una especie de trance, y sus murmullos suenan algo distorsionados, como si más de una voz saliera de su boca. De pronto, Luis nos habla con una voz de ultratumba. Los hombres son siempre tan arrogantes. Piensan que pueden parar la mina, pero la mina no para por nadie. Mis compañeros y yo nos miramos con pánico. El altar está lleno de velas y un olor sofocante a incienso y a podrido nos llena los pulmones. Trago saliva y decido hablar. Luis, escucha. Pero esa criatura no quiere conversar. Vuestro amigo murió desde el momento en que puso pie en esta mina. Luis se para y se da la vuelta. Sus ojos parecen dos canicas negras y sus manos tiemblan frenéticamente. Las cuatro palabras que salen de su boca se me clavan en la nuca. Vosotros sois los siguientes. De golpe, Luis se abalanza sobre la pierna del minero más joven y comienza a roerla como una rata. Los gritos del tipo este son como dagas en mi piel. Sin pensar, cojo una de las botellas de alcohol que está en el altar y le doy un golpe en la cabeza para que lo suelte. Después, los tres salimos corriendo por el túnel. Glossary. Arrodillado. Kneeled. Gacha. Down. Distorsionados. Distorted. Podrido. Rotten. Criatura. Creature. Canicas. Marbles. Abalanzarse. To pounce. Roer. Chuño. Dagas. Daggers.